en su haber. El Bodo Kiev Group pues siguió la estrategia del año pasado, impuso un ritmo altísimo en los primeros compases de la carrera y que con el que consiguió una ventaja importante, y ya a partir de mitad de carrera del Ecuador lo único que se limitó es a regular y a guardar fuerzas, a intentar mantener la distancia y no derrochar energías sin venir a cuento, porque como decimos su ventaja era bastante bastante cómoda. Hay que destacar que el corredor malagueño arrancó con un pequeño grupo de corredores sin poner un ritmo excesivamente alto al principio, ¿no? De tal manera que la selección de corredores se fue haciendo poco a poco, y fue a partir del kilómetro 2 cuando Kiesbusch aumentó el ritmo y los rivales fueron cayendo. Solo aguantó la reón el grazalemeño Carlos Sánchez, vencedor de la prueba de Ubrique pues hace casi más de 10 años y que volvía a nuestra localidad para demostrar la calidad que tiene, que atesora en sus piernas. Un poco más rezagado, los dos ubriqueños favoritos para los aficionados locales, Antonio Santos Orihuela y Francisco Javier Jaén. Hacían juntos buena parte de la prueba, pero luego pues estarían moviéndose en esas primeras posiciones. Durante mucho tiempo ocuparon la tercera y la cuarta, y tras ellos pues también se formaba un pequeño grupo en el que estaban David Jiménez Jiménez, vencedor de la edición de 2013, el jerezano Helios Hueso López o el algodonaleño Raúl Guerrero Benítez. Con el paso de los kilómetros, Bodo Kiesbusch fue aumentando su ventaja sobre el resto de corredores. Sánchez perdía terreno, pero seguía manteniendo ese contacto visual con el malagueño, mientras que por detrás, el aralense David Jiménez, yendo de menos a más, contactaba ya tanto con Antonio Santos Orihuela como con Francisco Javier Jaén, con el jerezano Helio Hueso y con Raúl Guerrero, y pues se ocupaba esa tercera posición. Los kilómetros fueron los últimos pues de control, como hemos dicho, para Bodo Kiesbusch, que reguló su fuerza, viendo que nadie ya la siga por detrás, y entraba en meta con 37 minutos 15 segundos, agradeciendo con reverencias el apoyo del público de Ubrique. Con tan solo pues 18 segundos de desventaja, entraba Carlos Sánchez Gallardo con 37-33, y con 37-50 lo hacía David Jiménez Jiménez. Como hemos dicho antes, un podium de campeones, tres corredores que ya habían ganado con anterioridad la prueba. Por detrás de ellos, pues el jerezano Helios Hueso, 38-00, Raúl Guerrero Benítez, 38-05, Antonio Santos Orihuela, 38-07, Francisco Javier Jaén Moreno, 38-24, como hemos dicho, la primera vez que los ubriqueños bajan de 39, 38-41 para Simeón García, 38-59 José Ramos, 39-16 Manuel Gatón, el top 10, y Mario Aguilar, el corredor ubriqueño, terminaba en undécima posición con 39-23. 19 años, primer juvenil absoluto y ya marcando estos tiempos en una modalidad en la que no está centrado, ya que es, como sabemos, compite más en carreras de un poco más larga y además combinadas, ¿no? Como son triatlones, duatlones, etcétera, etcétera. Excelente tiempo el de Mario Aguilar. Y excelente tiempo el de otros ubriqueños. Cristian Villalba García, 41-09, 19 de la general y además segundo juvenil absoluto. Daniel Román Aguilar, 41-27. Luis Pan Román, 41-37. Carlos Fernández Fernández, 41-39. Jesús Fernández Sedeño, 41-55. Estamos hablando de corredores que corrieron por debajo de los 4 minutos. Antonio Jesús Pérez Román también lo hizo, con 42-34. Y bueno, ya nos adentraríamos otros tiempos, por ejemplo, Antonio Vladimir Román Camacho, 42-43, o Javier Gómez Toro, 43-08. Ya decimos, los corredores locales que completaron una gran actuación, pero cabe destacar sobre todo la actuación de los locales en la categoría femenina. Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba la victoria absoluta, segundo título en su haber tras el de 2011. Esta prueba iba concienciada con el objetivo de ganarla y lo hizo con un tiempo de 49-51 por delante de Ana Belén González García, 51-17, a más de un minuto de ventaja, con más de un minuto de ventaja, Y tercera posición para otro briqueña, Toñi Domínguez Viruez, 51-28. Por detrás, Macarena Moreno Muñoz, 51-46. Rosa María Ortega Ceacero, 52-0. María José Córdoba Moreno, 52-20. Perdón, María José Díaz Martel, 52-20. María José Córdoba Moreno, 53-53. Con 54-01, Mercedes Valdepeña, 54-13, Isabel Herrera y 54-15, otra obriqueña, Ángeles María Bor. En este caso, en lo que se refiere a esa clasificación femenina, pues aparte de las tres que hemos comentado, Carmen Domínguez Benítez, 55-00, Isabel María Ortiz Vázquez, 55-35, Mercedes Vázquez Rincón, 56-00, María Remedio Álvarez Crosa, 56-13, María Nieves Sánchez Ruiz, 57-13, Natalia Cabezas Acuña, 57-35, Delia Moreno Jarillo, 58-12. En lo que se refieren ya a las categorías, categoría juvenil absoluta, para o general en este caso, para tres ubriqueños, Mario Aguilar, Cristian Villalba y Javier Gómez Toro. La juvenil local, pues no son acumulativos, pasan los tres siguientes, que fueron José Antonio Barea Gutiérrez, Pedro Sánchez Rosado y José Carlos Márquez Franco. Categoría señor A, primero, segundo y tercero, Helios Hueso López, Gerardo Pérez Clotet Mora y Daniel Román Aguilar. El tercero, Daniel Román, no acumula y por lo tanto los tres señores locales fueron Rubén Torres Jaén, José Manuel Orellana Mateo y Francisco Moreno Jaén. En señor B, primera posición, Bodo Kiesbus, seguido de Raúl Guerrero y Antonio Santos Orihuela. El señor B local, Antonio Vladimir Román Camacho, Antonio Jesús Pérez Moreno y Francisco Javier Ríos Domínguez. En veterano A, Carlos Sánchez Gallardo, David Jiménez Jiménez y Manuel Gatón Núñez, veterano A local, Carlos Fernández Fernández, Miguel Ángel Moreno Valle y Diego Román Sánchez. En veteranos B de la general, Francisco Javier Jaén Moreno, Moisés Bejarano y Antonio Castro, veterano B local, Jesús Fernández Sedeño, Mateo Venegas Vázquez y Bernardo Martín Mateos. Veterano C de la general, Simeón García Siles, Rafael González Carrasco y Luis Pan Román. Veteranos C local, José Antonio de la Cruz Romero, Antonio Benítez Mancilla y Luis Gómez Moreno. Veterano D, Francisco Luna Domingo, Juan Antonio Moreno Romero y Manuel Garrido Jiménez. Veterano de local, Lorenzo Díaz Pino, Francisco Bueno Ruiz y Vicente Gómez Domínguez. En senior femenino, primera posición, Macarena Moreno Muñoz, seguido de Ana María Crespo Navarro y Olga Sumariva González. Senior femenino local, María Remedio Álvarez Crosa, Natalia Cabezas Acuña y Delia Moreno Jarillo. Veterana Mari Carmen Ramírez Vela, Ana Belén González García y Toñi Domínguez Viruez. Veterana A local, Ángeles María Borquez Río, Carmen Domínguez Benítez e Isabel María Ortiz Vázquez. Veterana B absoluta, María José Córdoba Moreno, Isabel Herrera Castro e Isabel David Rendo. Veterana B local, Mercedes Vázquez Rincón, Isabel Arenas Rincón y Ana Mateos Villalba. Pues así quedaron las categorías. Nosotros ya pasamos inmediatamente a escuchar pues las impresiones de los protagonistas en el día de ayer en esa 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Bueno, nos encontramos ahora con Ángeles María Borquez, que de nuevo pues ha quedado entre las primeras corredoras de la localidad, décima de la general. Ángeles, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal la edición de este año? Una carrera que tú conoces perfectísimamente. Sí, ya soy bastante veterana en esa carrera, no sé cuántas he hecho, pero por lo menos 15, más o menos puede que la haya hecho ya, 15 veces. ¿Y qué tal esta edición? Bien, como todas, mucha cuesta arriba, mucha cuesta abajo y la verdad es que es una carrera muy explosiva y bueno, la hemos terminado como todos los años. Eres referencia, lógicamente, has ganado dos veces la clasificación local, este año has quedado tercera y Mari Carmen, pues este año ha hecho un carrerón que la ha servido para llevarse la general, ¿no? Parece que la lucha local femenina está más reñida que nunca, ¿no? Claro, además este año se ha metido Toñi del gimnasio de Julio Dueña y la verdad es que ha sido la gran sorpresa este año. Y María, pues claro, como se venía a venir, iba a ganarla porque en las carreras que ha estado haciendo últimamente, pues lo está dando todo, le ha salido súper bien. ¿Cómo te lo has planteado? ¿Como siempre la carrera? Bueno, como siempre, a darlo todo y hasta donde lleguen tus fuerzas. Ay. Sin obsesionarte tampoco con las rivales, ¿no? No, la verdad es que este año la he hecho por colaborar como todos los años. No es lo que estoy entrenando últimamente y a mí no se me da demasiado bien el tema de las carreras explosivas. Que nos comentaba antes que, bueno, en años anteriores yo solo hago la de las nutrias, no suelo hacer más carreras fuera de esta, pero en algunas te estamos viendo, ¿eh? Sí, últimamente estoy participando en algunas de montaña. Hace 2 semanas hice la carrera de la Cueva del Gato y quedé la tercera de la general. Y la verdad es que muy contenta, ese tipo de carrera la que estoy, bueno, no participo tampoco en demasiada, pero bueno, es lo que me está gustando últimamente. Me está gustando más la montaña, ¿no?, que la falda. Sí, me está gustando más porque, hombre, es otro tipo de carrera, necesita más preparación, pero no necesitas tanto tiempo de hacer los kilómetros tan cortos en tiempo y te da un poco más de margen. Ángeles, una buena noticia de la carrera de este año es el alto número de féminas que habéis participado, tanto en general como en local. Recuerdo aquellas ediciones en las que locales corríais 4 o 5, nada más. Claro, en aquellas ediciones en que los premios locales se quedaban desiertos porque no había nadie que participara, y la verdad es que me ha sorprendido y me ha alegrado de que la gente participe, se anime cada año, más mujeres, y la verdad es que es una buena señal. Mari Carmen, tú, Isa Ortiz, soy los que habíais abierto ese claro, camino, la que parece que le costaba mucho trabajo, a pesar de que corren muchas mujeres a diario, entre semana, a modo de entrenamiento, digamos, le costaba dar el paso, ¿no? Claro, es cuestión de ponerse, de planteárselo como una meta, de decir, bueno, yo puedo, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y si es cuestión de ponerse la zapatilla y tener ganas de participar. Sobre todo porque se disfruta, ¿no? Ya meterte en una carrera en tu pueblo con ese ambiente, con eso, familiares, amigos que te animan, supongo que tiene que poner, ¿no? Claro, además la carrera te va llevando la gente, llega un bajón y dice, bueno, llega esto, todo el mundo te lleva esa cuesta arriba, al final cuando llega dice, uff, ya la he terminado. Bueno, Ángeles, ¿tenemos algo así a la vista ahora? Pues dentro de 2 semanas vamos a participar en el Trail Pirata de Jerez, a ver qué tal nos sale. Porque te estás animando. Sí, últimamente sí, me estoy animando. Nada, Ángeles, muchas gracias, enhorabuena. A ti, muchas gracias. Bueno, y estamos ahora con el tercer clasificado de la categoría local de esta 22ª edición de la carrera de las Nutrias Pantaneras. María Aguilar, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena. Muchas gracias. Una carrera popular, una carrera por asfalto, no es tu especialidad, estás más centrado en otras modalidades, pero vaya carrerón que te han marcado hoy, ¿eh? Bueno, a pesar de que no es mi modalidad ni mi distancia, pues ha sido la verdad que espléndido. No ha sido ni siquiera mis piernas, sino la gente quien me ha llevado, porque vaya, es impresionante como ya en cada sitio que te encuentres está todo el mundo animándote, te conoce, y la verdad es que han sido ellos quienes me han llevado, porque otra razón no ha habido. 39 minutos, 23 segundos, estamos hablando de un tiempo, y en otras ediciones pues ha servido para llevarse la absoluta de la categoría local. Fíjate tú el nivel que tenemos ya aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, es que eso es impresionante, ya hay que esforzarse mucho, hay que, vamos, no puede uno parar ni una semana, porque mira cómo responden los demás, con más entrenar todavía, pero vamos, muy contento, así es, ya cada día hay más nivel en este pueblo, y bueno, en este pueblo nada más, no, solamente también fuera, y bueno, impresionante. ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo has empezado? ¿Cómo se ha desarrollado? La verdad que no sabía ni cómo iba a empezar, ni cómo iba a desarrollarse, porque claro, venía de 3 semanas, 4, que no estaba entrenando nada, solamente 2 salidas con la bici, y nada, súper aburrido, desmotivado, pero vamos, que hemos salido de ese base ya y tenía un pensamiento de decir, vamos a terminar la carrera, si se puede empezar un poquito fuerte y el ritmo se puede soportar, pues para adelante, y así ha sido. Consigo con un buen ritmito, un par de personas ahí que he conseguido soportarle el ritmo, y al final pues lo que es la avenida pues apretar un poco y dejarlo atrás, pero muy contento. ¿Cómo te has ubicado durante la carrera? ¿Has ido con un grupo? Bueno, al principio salí un poco con el segundo o el tercer grupo cabecero. Iba con mi primo Dani Román, que ya después lo que es la bajada de la calle Nevada pues se fue quedando atrás. Y ya una vez que cogimos lo que es hacia el Hotel Los Mellis, pues ya íbamos un grupito de 3-4 personas que íbamos ahí tirando. A mí una bajada tiraba uno, en la siguiente subida tiraba otro. Pero que en cuanto cogimos ya lo que es el esto hacia arriba, la calle San Sebastián, pues ya ahí se marcó un poquito la carrera y nos quedamos solamente 3 chavalitos. Pero vamos, muy bien, ya luego dejarse llevar lo que es el hiperzo y terminar con todo lo que queda. Porque has ido de menos a más, ¿no? Bueno, al principio fuimos un ritmo fuerte, lo rebajamos hasta lo que es el polletón y después otra, como hace dos años, de menos a más. La que es San Sebastián, bueno, allí ya ni te hablo lo que es el crucer, es todo allí. No, no corre, vuela con toda la gente y siempre de menos a más. Si no, no termina uno la carrera bien. Primer juvenil de la general, algo a lo que ya está acostumbrado, no son carreras populares, en dualdones, en carreras por montaña. Lo que llegue va a ser cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, sí, ya eso poco a poco, tiempo al tiempo, ya los entrenamientos darán los frutos, pero bueno, no hay que acostumbrarse a esto de siempre primero en la categoría. Yo esperaba, la verdad, un poco más de competencia, no esperaba yo estar tan bien, la verdad. Yo este ritmo no lo tenía, pero me ha salido. Y yo creo que hubiera entrenado, me hubiera salido peor la carrera, pero vamos, que estaba muy bien, hay que estar siempre contento con estos resultados. Hay veces que uno está concentrado, entrenándose con ese objetivo de hacer un buen tiempo, como tú dices, y no te salen pruebas tan, o no te sale un tiempazo, una actuación. Exacto, el día de la carrera no te ese sale. Ese estrés, a lo mejor, que uno mismo se pone, puede ser hasta negativo. ¿Esta la has corrido más relajado? Claro, iba como que no tenía la presión encima. Luego, sin embargo, a lo mejor este año que viene en la Pentathlon, o tendré más presión en mí mismo. Claro, la gente ya piensa que puede echarle mano un poco más a los orihuelas, mejor, tú sabes, pero que lo que tengo que intentar es lo que he hecho hoy también, no atraerte, echarme la presión. Exacto. Abstraerte y de todo. Mismo. Ahí. Que siempre, hombre, aunque va compitiendo uno consigo mismo, pero termina afectándole un poco a los demás a la hora de picarse, de darse lleva con ellos. Bueno, Mario, ¿y cómo has visto a tus paisanos? Bueno, impresionante. Yo no he visto en una carrera así popular de mi pueblo tanta gente de Ubrique. La verdad, era, en cuanto dimos la vuelta a los Melli, no había más que gente de Ubrique. Vamos Mario, digo yo, un poco más y viene aquí todo Ubrique. Pero vamos, impresionante. La gente está a un nivel altísimo. Claro, dirá la gente, no, pero es que tú corres mucho. No, el mérito lo tienen ellos por hacerla como la hacen, que es terminar. Y como no, también me gustaría darle el apoyo y vamos, todos los ánimos a mi amigo Pepe Morales, que ha venido con el apoyo de los dos fallecidos, bueno, asesinados, como fueron Juan Pablo y Laura, y que he terminado la carrera con él. Y quería apoyarlo y así he querido eso. Y nada, que los de mi pueblo cada año está más difícil que el avión. Viendo los tiempos, viendo ya dos metidos entre los 10 primeros, y ya decimos, con ese crono por debajo de los 39 minutos, como Antonio y Fran, tú con 39 y poco, ¿a medio plazo ves posible que sea un ubriqueño por fin campeón de esta carrera? ¿O mientras existe esta competencia y ese prestigio que tiene la prueba? Hombre, está claro, el prestigio tiene esta prueba, no hay ya quien se lo quite. Cada año va a venir gente muy fuerte, como por ejemplo este, creo, Bodo, ¿no? ¿Dos se llama? Bodo. Impresionante cómo corre ese chaval. Eso, tienes que estar muy preparado, dedicarte solamente a esto. Y claro, como nos pasa mejor a Antonio y a mí, Antonio Orihuela, nos dedicamos a las dualones, a las carreras por montaña, mejor también un poco, y no nos podemos dedicar a esto. Que si Dios quiere y a lo mejor algún año nos proponemos, pues ¿por qué no? Claro, yo lo veo, como Francisco también. Alguno de los tres algún año estaremos ahí más adelante y podremos disputarla, pero poco tiempo, yo creo que sí. Mario, ¿qué tienes ahora por delante? Bueno, tenía pensado terminar ya la Copa de Andalucía con el campeonato en Periana, pero claro, después de estas semanas de parón, pues hay que planteárselo de otra manera, terminarla, pero claro, hay que bajar un poco el ritmo porque no estamos en el nivel, pero hay que ir. Era el 8 de noviembre, parece que en Marmolejo, tengo pensado ir, y ya el campeonato de Andalucía en Periana el 6 de diciembre. Ahí ya hay que, ojalá podamos ir y dar la puntillita, pero vamos. No tengo nada pensado de si explotar, no. Si Dios quiere, a ver, quiera dualdón del pavo que a principio de año, pues sí, ya preparar algo bueno, quién sabe. Nada, Mario, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? A ustedes, gracias. Bueno, y ahora estamos pues con el que ha sido segundo clasificado de Ubrique, séptimo de la general, con Francisco Javier Jaén Moreno. Fran, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal la experiencia de este año? Ha sido una carrera muy bonita al principio, pero que muy pronto se ha roto, ¿no? Bueno, lo que es el primero, es que ha quedado el primero Bodo, yo sabía, me imaginaba que iba a ser igual que el año pasado, que iba a salir y iba a ser muy difícil seguirlo. Yo no me planteaba de todas maneras seguirlo, la verdad, sino mantener un ritmo fuerte al principio y imponer mi ritmo a lo largo de la carrera. Bueno, los datos son reveladores y la cosa es que aunque el año pasado quedaste quinto y este año has quedado séptimo, ha sido más caro este año porque has bajado el tiempo del año pasado, ¿no? Sí, yo estoy muy contento por eso, porque en este deporte lo que se trata sobre todo es de bajar tus marcas. Y yo tenía pensado, como tú dices, el año pasado hice 39-42. Yo tenía pensado ver si podía rozar los 39 más o menos, y me parece que ya 38-23, uh-huh. Pues lo baja un minuto y pico. Eso, la verdad, estoy muy contento con el resultado. Y aquellos que afrontan carreras populares saben lo difícil que es en una misma distancia bajar segundo. Bajar ya más de un minuto. Sí, sí, la verdad que antes de la carrera yo no me esperaba bajar tanto. Hombre, bajar a un 30 segundos, 40, y pero la verdad me he sentido bien, estoy entrenando bien y haberla bajado, pues magnífico, la verdad. ¿Cómo ha sido la carrera para ti? ¿Cómo te la has planteado? ¿Cómo se ha desarrollado? Al principio salimos fuerte, salimos Antonio Orihuela, que primero quiero felicitarlo desde aquí, que ha hecho un carrerón. Uh-huh. Salimos los dos juntos más o menos a un ritmo fuerte. Yo creo que este año hemos salido incluso más fuerte que el año pasado, los dos primeros kilómetros. Y más o menos los dos fuimos juntos hasta el kilómetro 5 o 6, llegando al hotel de los Meji. Y allí más o menos él se cogió, se fue con otro chaval un poquito más delante mío. Yo ya vi que me estaba costando trabajo mantener ritmo, entonces yo digo, yo ya a coger mi ritmo y aguantar mi ritmo todo lo que pueda, porque si intentan seguirlo los mismos peor, porque me desfondo y luego lo pago. Entonces yo ya ahora intentaba llevar mi ritmo, y así ya hasta final de carrera fui. Lo veía él delante mía un trozo, pero yo ya no intentaba ya por él ni nada, sino a mi ritmo. Ha habido pocos segundos de diferencia entre ambos. Sí, no sé si ha habido 15 o 16 más o menos, pero vamos, está muy fuerte, la verdad. Ha sido un carrerón. Soñábamos nosotros cuando empezaba la carrera y os veíamos ahí en tercera y cuarta posición de ver si era posible ver un briqueño entre los tres primeros, ¿no? Claro, es normal. Aquí en Ubrique es normal que la gente quiera que gane uno local. Pero aquí en Ubrique está muy difícil ganar, ¿eh? Por ejemplo, a Bodo este está fortísimo. Yo no sé si este... No sé si es semiprofesional o... Pero eso ahora mismo es inalcanzable, ¿eh? Al llegar es inalcanzable, creo yo, para los locales. Luego, como tú dices, el tercero, el segundo, a lo mejor algún día puede que alguien lo consiga, claro. Esto lo que se basa es entrenar mucho y mucho sacrificio. Pero y lo que sí estamos viendo año tras año, que cada vez se meten más ubriqueños arriba, y sobre todo los tiempos que vais marcando. Claro, claro, sí, eso... Supongo que será cuestión de tiempo. Sí, ¿no? Sí, es lo que tú dices. Los tiempos, yo creo que a nivel local, en 38, como hemos corrido Antonio y yo este año, me parece que... Yo no sé si... Yo creo que no lo ha hecho nadie, ¿eh? No sé. Ahí estarán los datos, a lo mejor hay gente que decir, pero yo creo que no, ¿eh? En 38 no lo ha hecho nadie. Ya son ritmos que... Si, por ejemplo, Bodo algún año no viniera, y a esos ritmos, un local se podría meter arriba ya, ¿eh? ¿Qué te ha parecido entonces, en líneas generales, lo que ha sido la actuación de los ubriqueños? La actuación de los ubriqueños muy buena. Antonio está muy fuerte. Luego, no sé quién habrá quedado tercero, Mario que también dice el chaval que lleva tiempo, que no entrena, que ha entrenado poco, también muy bien. Me parece que no sé si lo ha hecho en 39 con algo. Está muy bien. Y yo, pues, muy contento, lo que te he dicho, bajar cerca de un minuto, más de un minuto y pico, demasiado, yo no me lo esperaba. Bajarme a un 40 segundos, como te he dicho, y... Pero es lo que te digo, es entrenar. Si entrenas bien, mucho sacrificio, pues se van consiguiendo las cosas. El resultado llega. Fran, anda que nos han pasado cosas desde el año pasado, cuando te entrevistábamos aquí también, hasta hoy. Pues fíjate si han pasado. Eso no me lo esperaba yo, la verdad. La verdad que he progresado mucho, porque el año pasado... Sí, mi objetivo sí era aquí en Ubrique hacer una carrera buena. Luego, después de Ubrique, hice uno de los mejores tiempos en media maratón. En la maratón, tú lo sabes, mejor tiempo ahora mismo. Y pasé mi primera maratón, demasiado. Y ahora, pues, lo que estoy haciendo es eso, plantearme ya... Bueno, ya te llevo entrenando para invitar a la maratón de Sevilla otra vez. A ver si... Puedo quitarle algo, un pellizco al tiempo, a ver. Allá por febrero será la maratón de Sevilla. Sí, este año me parece que es el 21 de febrero. Y recordemos, la memoria me traiciona, el tiempo de la maratón que hiciste. 2:36. El objetivo es intentar bajar de ese tiempo. Hombre, yo sé que es muy difícil, pero vamos, lo vamos a intentar. A ver si podemos arañar un poquito. Un minutillo, a ver, o segundo, lo que sea, y intentarlo. Y te servirán, supongo, como té para tener más carreras de... Cortas ya me parece que no voy a hacer ninguna. ¿Y media maratón? Media maratón. Ahora, la próxima es la media maratón de Algeciras, que es el día 15 de noviembre. Me han dicho que no es una maratón totalmente llana, que hay allí algún desnivel de subida y bajada, en tipo tobogán. Pero vamos, me sirve de entrenamiento y para ir cogiendo ya kilómetros. Nada, Fran, pues muchas gracias, enhorabuena y a seguir así. Venga, pues muchas gracias a ti. Bueno, aquí tenemos con nosotros al primer corredor local, Antonio Santos Orihuela, sexto de la general en esta edición de la carrera de las Nutrias, y además parando el crono en unos 38.07, todo un tiempazo. Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes ante todo, y nada, como tú has dicho, un tiempazo. Y es lo que te íbamos a comentar. Ya nos habían avisado que estabas concentrado en esta prueba, estabas centrado en querer hacer un buen papel, y te habían marcado como objetivo esos 38 minutos. Supongo que estarás súper contento, ¿no? Pues sí, la verdad es que cumplí el objetivo que tenía, era de bajar del 39, dándonos cuenta, hombre, de que los entrenamientos van surgiendo efecto y que a la vista está de los tiempos. Uh-huh. ¿Por qué te has metido entre ceja y ceja esta edición de la Nutri? Pues más que entre ceja y ceja, era como sacar un entrenamiento de calidad, que era de cara a buscando el campeonato de Andalucía este, que lo tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina. Más que nada era buscando un entrenamiento de calidad, ¿no? Y esa, preparación específica, ¿ha sido distinta a la que habitualmente vienes realizando durante el último año? ¿Has tenido que hacer cosas diferentes, digamos? Bueno, hemos marcado, la verdad es que sí, porque yo el tema de las series era una cosa que la tenía ahí, que sabía que iba bien, pero que nunca me había propuesto de... Que aburre mucho, ¿no? Las series, que son muy agónicas. Y entonces este año, mira, pues estoy tocando algo a las series, estoy tocando, digamos, cambios de ritmo, y la verdad es que va evolucionando esto bastante bien. Bueno, en lo que se refiere a la carrera, te hemos visto desde el principio, junto con Fran, ahí poneros en la cabeza de la prueba, intentando marcar los tiempos, pero claro, por delante habéis tenido a Bodo Kiepvo, que es intratable, estratosférico, ¿no? Sí, un Bodo Kiepvo que ya sabíamos lo que él venía a hacer, sabíamos de la manera que él corre, era totalmente imposible de seguirlo, porque de hecho te puedes apegar a él, aguantarle 4 kilómetros y al cuarto de tenerte que sentar allí en un bordillo. Entonces la estrategia, por decirlo de alguna manera, era de marcar los tiempos que más o menos tienes entrenado, saber a lo que tú puedes ir, hasta donde tú puedes llegar y lo que tienes que hacer. Nada más era el objetivo. Ya nos juntamos Francisco y yo, más o menos corremos de la misma condición, segundos arriba, segundos abajo, pero más o menos era el planteamiento que salió en carrera. En esa primera parte de la carrera había estado ocupando la tercera y la cuarta posición los dos, y poco a poco han ido llegando el grupo detrás, que no terminaste ni despegado. Y bueno, estamos hablando, por ejemplo, de David Jiménez, que ganó hace 2 años. Sí, de David Jiménez, de Raúl Guerrero, de Algodonales, también ha sido otro año el podium de la general. Bueno, estamos hablando de cualquiera, ¿no? Bueno, corredores que, como yo bien digo, meterse, digamos, debajo de entre los 10 primeros en la carrera popular ya es todo un logro. Pero vamos, aquí verdaderamente la carrera es con el cronómetro. Era, la carrera. Sí, una carrera más rápida que la del año pasado, porque recuerdo yo precisamente a Fran, que el año pasado con un 39 y pico había conseguido esa quinta posición, y a ti el bajar de 39 te ha servido para conseguir la sexta. Bueno, bajar de 39, como bien dices, para conseguir una sexta plaza, pero bueno, el tiempo lo dice todo. Yo con la marca me siento ya más que orgulloso. Tú y Fran entre los 10 primeros, también Mario con 39 minutos y poco. Estamos ya hablando de tiempos de aspirantes a ganar la carrera, por lo menos a corto y medio plazo, ¿no? La verdad es que sí, que estamos hablando de tiempo bastante bueno. Como bien dice Mario Aguilar, también es un buen tiempo. Después tenemos a Dani Román, que también viene ahí asusando, que ha empezado no hace mucho y viene asusando fuerte. Y hay varios corredores jóvenes que vienen asusando bastante fuerte. La verdad es que sí, que en cuestión de varios años vamos a tener corredores bastante buenos. Alta participación de Uriqueño, era de esperar que entre los 20 primeros se colarais tantos, ¿no? Claro, digamos, creo que son 200 participantes de la localidad. Entre ellos hay un nivel bastante aceptable que como bien hablamos, en próximos años van a dar mucho que hablar. Bueno, el público, como siempre, espectacular, ¿no? El público, cuando ya no podías más, te daban ese poquito aliento que te faltaba. En el stop, cuando ya uno viene ya entregándolo todo, ya la cuesta la sube sola. El problema está cuando llegas arriba, que ya ni gente. Ya te vienes ahí, te viene otra vez el bajón, y venga, y a seguir, venga, y un poquito más, venga, y ya sin hasta el final. Oye, ¿cómo han sido los últimos kilómetros? Porque tú lo que dices, habéis llegado todos muy pegados, ¿no? Todos muy juntos. Suponemos que habéis tenido que ir todos a tope para... Los últimos kilómetros han sido agónicos, porque llega un punto de que te pasa uno, tú lo pasas, le sacas unos metros, te vuelve a pasar, te pasa el que venía detrás, que ahora está adelante, y así hemos tenido un tiro y afloja ahí entre el tercer corredor y, digamos, el sexto. Hemos tenido un tiro afloja ahí hasta que yo me he quedado sexto. Antonio, ¿qué tenemos ahora por delante? Pues ya pensando en campeonato y Copa de Andalucía de Duatlón, a ver si pueden salir los números. Hablamos de Periana, pero vamos, Periana sería la última de la Copa, que es Copa y Campeonato. Tendríamos esta próxima semana, no, sino la siguiente tendríamos Marmolejo, después vendría el Portil y la última que sería Periana, que sería Campeonato y Copa. ¿Y qué objetivo tenemos? Pues objetivo, yo cuando me pongo el dorsal voy a por todas, que salgan los números o no, pero yo cuando me pongo el dorsal voy a ganar. Nada, Antonio, muchas gracias, enhorabuena y a seguir así. Pues nada, gracias a todos y gracias por el apoyo de todo el pueblo, que es un apoyo, vamos, inmencionable, ¿eh? Muchas gracias. Estamos ahora con Toñi Domínguez, que ha sido la tercera clasificada de la general y la segunda local, completando una gran actuación. Y como decimos, entrando en ese podio de la general, que nunca es fácil. Toñi, buenas tardes y enhorabuena. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Nos comentaba que era tu primera carrera de las Nutrias. Mi primera, sí. Sin mucho entrenamiento y no veas, ¿no? Pues sí, la última semana, viendo que había un montón de gente que me estaba animando para hacerla y demás, pues me decidí, me apunté y he hecho tres, cuatro, y nada, este ha sido mi resultado. Bueno, positivo. ¿No lo habías hecho hasta ahora? Una vez que no lo terminé, no lo hice completo. ¿Entrenando? Sí, solo una vez. ¿Y cómo te has afrontado la prueba? Pues la verdad que estupendamente, mejor de lo que yo esperaba, unas sensaciones muy buenas y de lujo, fantástico. También ha acompañado mucho a la gente, el animarte, ha sido todo, un cúmulo de cosas muy, muy positivas para... ¿Tenías en mente una clasificación como esta o el tiempo que has jamás, hecho? 51-28. Jamás en la vida. Yo no corro, yo no me dedico a esto, la primera vez y, vamos, de hecho no sabía si la iba a terminar y no sé por qué me ha dado pum, pum, pum, pum, pum, pum y esto me ha picado el gusanillo, como que el año que viene quizás la vuelva a repetir. Que te ha dado muy buena sensación. Sí, muy buena, muy buena. Digamos que es el debut soñado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y aparte animo también a todas las mujeres del pueblo, sobre todo del pueblo, a que participen, porque el arropo de la acogida del pueblo también es muy, muy positiva. Entonces, ¿tú cómo te la has planteado? ¿Desde el principio y de menos a más? ¿Te guiaste por sensaciones, por tiempo? Pues yo, ha sido la salida y me he agobiado mucho porque no podía marcar mi ritmo, porque todo el mundo se te cruzaba por delante, entonces no sabía muy bien cómo iba el tema. Hasta que ya he cogido mi sitio y empezaba a tirar, manteniendo mi ritmo, que mi ritmo yo ni lo conozco, pero bueno, a 4:20, 4:10, 4... Y al final me ha salido una media de 4:30. Vemos incluso que has quedado cerca, estado cerca, sí, de la segunda posición. ¿Has tenido controlada a la rival en algún momento? Sí, no, estaba totalmente controlada delante mía y aparte todo el mundo, la tienes ahí, venga, ánimo, y eso también te ayudaba. Pero también me encontraba bien, decía, bueno, puedo apretar, sí. Bueno, voy a quedar la tercera, seguro, porque la gente me lo está diciendo. Y al final he cogido a mi niña, no, y bueno, que tampoco... Digamos que anecdótico, sí, segundo, tercero, sí, ¿no? Sí. Ya para mí esto es más que un reto. Vamos, increíble, increíble. Me comentaba Antoñi, los corredores locales, lo que tiene correr la carrera aquí en Ubrique, pues como anima a la gente, ¿no? Sí. Supongo que te llevan, como tú dices, sí, te llevan. Eso también te tiene que poner los pelos de punta. Muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque... Cuando te falta el aliento, cuando tienes la boca seca, cuando ves que los gemelos ya te van a reventar y escuchas a un grupo, escuchas a gente junta palmadas y ánimo, y Toñi, corre, que tú puedes, que la tienes delante, y que venga, y tranquila, y respira, y te gusta. Entonces te da subidón y mantiene el ritmo, no bajas la guardia, mantiene el ritmo, al menos en mi sensación y lo que yo... he vivido. Para una debutante, ¿cuál ha sido la, digamos, la parte más dura, más difícil para ti del recorrido? Pues para mí la última subida ya de lo que es el la persona, ¿no? Sí, esa subida. Porque llega uno ya Llega uno un poquito cansado y esta subida es la que más me ha costado. Quizás ahí debería de haber apretado un poquito más, porque luego tienes para recuperar toda la bajada y no he tenido ese fondo para poder exprimirme al máximo. Pero bueno, bien, muy positivo. Te decía que estás animado y que el año que viene quieres repetirme. Sí. ¿Quieres hacer alguna otra prueba entre tanto? Pues ya. El calendario completo, ¿no? Sí, ya me están hablando de que en el bosque hay alguna prueba ahora. Julio también quiere que haga con él una trualón que también se celebra aquí en Ubrique, la del pavo que hicimos el año pasado. Y no sé, pues. Quizás me meta en este mundillo de carreras y no sé. Nada, Toñi, muchas gracias y a ti. Deseante que sigas disfrutando en estas pruebas y que termines enganchándote. Si muchas gracias. Y si no, por lo menos pues disfrutando aquí en las pruebas de tu pueblo. Estupendo, muy amable, gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con lo que ha sido la segunda clasificada de la general, Ana Belén González de Estepona, que ha marcado un tiempo de 51.17 en esta 22ª edición de la carrera de las noches. Ana Belén, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Ana Belén, ¿qué tal? No sé si ha sido tu primera experiencia aquí en la carrera de las noches en Ubrique o habías venido ya antes. No, ha sido mi primera experiencia. Es la primera vez que vengo a esta carrera. ¿Y qué conocías de ella? Pues nada, me comentaron que era un poco dura y la verdad que sí, que tiene bastantes cuestas. Vamos, una prueba de 11 kilómetros y medio, rompe pierna como la califican muchos corredores. ¿Cómo ha sido tu crónica, digamos, de la prueba? ¿Cómo has empezado? Pues empecé un poco fuerte, pensaba que había un poco menos de cuesta y luego pues nada, a mantenerme durante toda la carrera e intentar de seguir manteniendo el segundo puesto, que es con el que he terminado, vamos. Has ido regulando, por lo tanto, ¿no? Sí, he tenido que regular un poco. ¿Y has tenido controlada a las rivales? Sí, a la primera la he tenido bastante controlada, excepto al final, que se me fue un poco sobre un minuto por ahí, que ahí la perdí un poco ya. Pero bueno, bien, la he tenido más o menos controlada. Y por detrás ya hemos visto que han llegado a distancia tuya también, ¿no? Te has encontrado como en tierra de nadie, ¿no? Bueno, la tercera la he tenido también un poco pegada a mí, pero bueno, la he podido... Sí, vamos, que la has podido mantener a la distancia. Sí, la he podido mantener a la distancia. ¿Qué tal, por lo tanto, qué te ha parecido el ambiente que te has encontrado en Ubrique? El ambiente bueno, mucha gente animando, además mucha participación, muchas mujeres, que en otras carreras sí que he visto mucha menos participación de mujeres, y de verdad que animo a que hagan esta carrera, porque es una carrera dura, pero con muy buena experiencia, vamos. Mucho ambiente. ¿Sueles participar en pruebas de esta distancia? ¿Te centras más, digamos, en medias maratones o en otra modalidad, en cross? ¿Qué es lo que hace Ana Belén González normalmente? Bueno, la verdad que llevo muy poco tiempo corriendo. Llevo solamente 4 meses, no he corrido nunca antes. Es mi octava carrera y la verdad que por ahora muy bien. ¿Y qué te ha llevado a ti a meterte ahora en el mundo del atletismo? Nada, empecé a correr. Y empecé un día, otro día, y empezó a gustarme, empecé a hacer carrera. La verdad que fui cogiendo podios, hasta ahora el octavo podio que cojo. Y me iba animando y muy bien, estoy muy contenta y voy a intentar seguir corriendo todo lo que pueda, porque me siento bien, me siento a gusto y me gusta cada vez más. Ha merecido la pena, porque nosotros hablamos muchas veces de que, por lo menos en Ubrique, ven muchas mujeres entrenando entre semana, pero luego no dan ese pasito a la hora de apuntarse a lo mejor a una prueba o de competir. ¿Merece la pena? Pues claro que sí que merece la pena. Es que ahí es donde tú demuestras el entrenamiento que haces durante todos los días. Es donde tú dices, bueno, he entrenado y ahora aquí lo voy a demostrar y merece la pena, porque cuando tú terminas te sientes a gusto con el trabajo que has estado haciendo durante toda la semana y durante todo el tiempo este atrás. Y además te sirve para compartir experiencias con gente que tiene quizás las mismas motivaciones que una misma, ¿no? Pues sí, conoce a muchísima gente, un ambiente muy bueno y yo creo que sí, que debería de apuntarse todas las personas que corren, que deberían de animarse y apuntarse porque se coge muchísima experiencia y ya te digo, un ambiente muy bueno y que sí, que se apunten, que se lo van a pasar muy bien durante la carrera y al final se disfruta luego mucho. ¿Tenido una grata experiencia aquí en Ubrique? Supongo que... Volveré, si Dios quiere, no pasa nada, el año que viene volveremos a esta carrera. ¿Y ahora tienes así alguna otra prueba en mente? Bueno, ahora tengo Farahan, que me han dicho que también es bastante dura, y así que a por ella, vamos. Digamos que te centras en estas distancias, ¿no? Entre los 10, 12 kilómetros. ¿O? Bueno, Farahan son 20, 20 y tanto. Voy a empezar un poco a hacer también algo de trail y a ir subiendo distancia, vamos. Nada, Ana Belén, muchas gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, estamos con Mari Carmen Ramírez Vela, que ha vuelto por su fuero en Ubrique y llevándose la victoria de la general. Mari Carmen, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, tú. Ya la semana pasada vimos lo que fuiste capaz de hacer dos días consecutivos en el Gastor, en la media de Marchena Parada, que también la ganaste. Era de esperar, ¿no? No te creas, que hoy había muchas cosas, muchos sentimientos y tres años sin correr aquí. Después, por lo de los zagales y que una estaba un poquito más vieja, no lo esperaba, pero vamos, me he encontrado muy bien y hoy venía por ella desde luego. Lo he intentado y me ha salido bien. ¿Has vuelto como te fuiste? Recuerdo que fue en el año 2011. Tu última carrera en Ubrique, te llevaste la victoria de la general, luego ha venido toda la maternidad. Y bueno, pues a pesar de todo y de lo que se piensa, la maternidad lógicamente te altera lo que son los entrenamientos, pero vemos que ya más o menos estás volviendo a ser la de antes, ¿no? Sí, hombre, quieras o no, no es lo mismo, pero sí, cuenta, me puedo escapar y eso, pues hago mi entrenamiento, no igual, pero bueno, me mantengo y por lo que se ve, lo que hago, pues me va muy bien también. Y ya está, muy bien, muy bien. Y me fui hace 4 años ganando esto y hoy he vuelto y venía muy nerviosa porque, hombre, es una responsabilidad la que llevaba porque quería volver a ganarla y me ha salido muy bien. Desde el principio, concienciada y poniendo un ritmo fuerte, te hemos visto ahí con un socio, ¿no? Con sí, el que sí. Ha hecho la carrera. Desde el principio salí fuerte porque me encontré bien y iba con Lorenzo Pino, que hemos estado los dos ahí codo con codo, y le dije, Loren, vamos muy ligero, pero íbamos bien. Y me mantuve muy bien y hemos hecho una carrera los dos muy buena, muy buena. A pesar de empezar fuerte, no has tenido momentos de debilidad y nada, ¿no? Este año no. Este año me he encontrado muy bien, muy bien. Otros años tú sabes que la cuesta esta que tenemos que subir última es un poquito, pero que va, muy bien. Y nos hemos apoyado los dos también. Uh-huh. Y en ningún momento has visto peligrar la primera posición, ¿no? No. No, y además, vamos a ver, yo salgo a ganarla. Y si hay una mujer que corre más que yo, pues estupendo. Es que corre más y ole ella. Y ya está. Sí, me refiero durante la carrera, que no... No. Cerca de ti. La que venía segunda, entramos, salimos juntas y después se mantuvo segunda. Y como vi que ya no eso, pues ya vi que ya no me pudo adelantar. Una vez que tú llevas un tiempo y ves que ya no te adelantan, más o menos... sabes cuándo pueden adelantarte. Si no te han adelantado, pues ya tú mantienes tu ritmo un poquito fuerte sin dejarte, claro, sin dejarte descansar, vamos. Pero Mari, ¿por qué tenías ese objetivo de este año querer ganarla? Pues yo qué sé, me fui con ella ganando y tenía yo una espinita. A demostrarte a ti misma. Sí, exactamente. Yo es que no lucho con nadie, lucho conmigo. Y yo quería este año volverla a ganar. Y... lo he conseguido. Oye, ¿cómo fue lo de la semana pasada y en Marchena? Lo de la semana pasada fue, yo qué sé, porque mira, estuve en el Gastón. En el Gastón sufrí un poquito, pero vamos. ¿Segunda de la general? Mantuve la segunda posición y el domingo pues salí igual. Pero es lo que te digo, cuando llevas unos kilómetros y ves que no te adelanta ninguna mujer, tú dices, pues esto ya... También me encontré fuerte, que estuvo muy bien. No estuvo lloviendo mucho, que no tuvo el día un viento en contra, pero me encontré muy bien, no sé, me encontré bien. Y yo corro por sensaciones. Entonces yo voy, no, yo no miro mi reloj ni yo voy por tiempo, sino como yo me encuentro. Y como voy bien, pues voy bien. Y ya eres una veterana en esto y cuando tú ves que ya lleva unos kilómetros y no te adelanta ninguna mujer, tú dices, pues ya está. Esa media de Marchena que tiene un final terrorífico. El 18 tiene una cuesta muy grande y nos estaba cayendo mucha agua en ese momento, los ríos por las calles, pero vamos, lo pasamos bien. Más épica la victoria. Ah, exactamente, exactamente. Mari, ¿y ahora que tienes algo así planteado? Ahora para próximamente supongo que a intentar mantenerse, ¿no? Mantener sí, el ritmo, mantener el físico. Mantenerme y ahora la semana que viene vamos al Peñón Extreme. que esa es de montaña. Vamos a ver, porque esa es muy dura. Pero bueno, tú sabes, nosotros vamos a divertirnos y si sale bien, pues bien, y ya está. Y me parece que es copa o una cosa así, es de Andalucía. Sí. Mari, se lo decía también a Ángeles, le comentaba que recuerdo yo hace 5, 6, 7 años que erais 4 o 5 las corredoras de Ubrique que dabais ese paso para poder participar, y este año fíjate todas las cifras a las que hemos llegado, ¿no? Hombre, esto es una alegría ver que tantas mujeres corriendo, y vas corriendo por ahí, las vas viendo. Ya era hora, ¿no?, que las mujeres de Ubrique, habiendo el deporte que hay aquí, que aquí es que hay muchísima afición, y ahí me ha dado muchísima alegría ver tantas mujeres corriendo. Que al principio te tendrías que sentir también como un bicho raro aquí en Ubrique, ¿no? Eras casi la única, bueno, habíais dos, tres, y ahora pues casi una treintena de ubriqueñas siguiendo vuestra estela, ¿no? Claro, antes pues dos o tres corríamos, siempre éramos las mismas, y ahora vas viendo que la juventud, y vamos, y viene empujando fuerte, ¿eh?, que la juventud esta viene preparadita, y está muy bien. Nos tienen como referencia. Ahí va, sí, sí que es verdad, nos tienen como referencia, pero tú las aconsejas un poquito, le vas diciendo, pero después cada uno tiene que conocerse en carrera. Pues nada, Mari, pues a seguir así, que nos alegramos mucho, que hayas vuelto a conseguir la victoria de la general. Muchas gracias. Y bueno, que nos sigas dando alegría, Gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues estamos ahora con David Jiménez, corredor del Araal, que volvía a Ubrique. En el año 2013 se lleva la victoria absoluta. Y este año, pues, tercera posición. David, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. ¿Qué tal la edición de este año? Muy bien, muy bien. Con mucho ambiente y muy bonita, la verdad. Una carrera que ya conocía, que ya había ganado. Y bueno, pues volví a Ubrique. ¿El año pasado no estuviste por aquí? El año pasado no pude venir. Estaba trabajando en el extranjero y el trabajo está antes que la de... ¿Y este año qué? ¿Qué te ha hecho volver? Pues precisamente la mujer, porque hace dos años estuvimos aquí por un amigo y lo pasamos muy bien, nos gustó mucho, y como a ella le gusta la carrera, igual que a mí, ella no participa, ella me anima y decidimos venir el fin de semana a pasarlo. Que le gusta el ambientillo de las carreras, y desde luego ahí Ubrique es una prueba destacada, ¿no? Por el apoyo y que dan los propios aficionados, la gente del pueblo que se agolpa durante el recorrido, ¿no? La verdad es que sí, una carrera dura, muy bonita, y después tiene lo que más gusta a un corredor, un buen ambiente. ¿Qué tal la crónica de este año? ¿Cómo te la habías planteado la carrera? Pues este año me la planteé más tranquilito. La verdad que cuando salimos el Bodo, el ganador absoluto, salió muy rápido. No lo conocía tampoco, y el segundo clasificado se fue detrás de él. Yo este año estoy un poquito más tranquilito y tenía las piernas cansadas de la media que me metí la semana pasada, y fui por sensaciones. En el kilómetro cuarto, quinto, cogí al que iban tercero y cuarto, me puse con ellos y fui por sensaciones. Cada vez que iban pasando kilómetros me iba encontrando mejor, iba tirando y al final me vi tercero, vi que los de atrás no me cogían, y vi que el segundo tenía que apretar mucho y no tampoco, digo, para disfrutar el último kilómetro. De menos has ido, de menos a más. Y quizás te han faltado kilómetros, ¿no? ¿Cómo te dices? La verdad que sí. Si llega, por las sensaciones mías, si llega a haber más kilómetros, posiblemente. Pero el segundo, por compañero, dice que es un gran atleta y me lo iba a poner muy complicado. Pero lo mejor de todo es eso, las buenas sensaciones que me llevo y el buen ambiente que hay aquí. ¿Verdad que tú dices que llegas un poquillo cansado a esta prueba de Ubrique? Si uno quiere ganar, tiene que tirar desde el primer minuto a tope, ¿no? Sí, sí, aquí siempre hay buen nivel, porque yo el año pasado, por temas laborales, estaba en el extranjero, y como esto me gusta, voy viendo las carreras, quién gana, quién no gana, qué tiempo echa, y aquí hay siempre buen nivel. Y vi que cuando salieron aquí hoy, los primeros kilómetros, salieron muy rápido, y yo no tenía las piernas para salir a ese ritmo. Iba a sufrir mucho, yo conozco la carrera, digo, yo prefiero sufrir menos y a más. Y mira, me han respetado las piernas, que es lo que quería, un entrenamiento duro y nada. Como tú dices, el año pasado, por motivos laborales, no estuviste aquí en España. ¿Llegaste a competir en alguna prueba allí en el extranjero? El año pasado corrí en Qatar. Corrí una media maratón que hubo allí. Por sorpresa, por mi mujer también, que habíamos visto que había una prueba y coincidía que podía ir a realizarla y la realicé. Entré el 11 de la general y también muy bien, pero allí el clima es muy complicado, había profesionales, pero muy bien, muy bien. Y después tuve que volver a España y corrí la de mi pueblo, que yo soy, como bien ha dicho, de Aral, y entré quinto de la quinto sexto de la general, pero sufrí mucho ahí, no estaba entrenado, salí con la cabeza de carrera y fueron sensaciones muy muy malas, muy malas. En las pruebas, si quieres correr alto nivel, tienes que entrenar, y yo no estaba entrenado y sufrí muchísimo. Claro, eso de residir en el extranjero, por motivos laborales y todo lo que estamos hablando, lógicamente altera, ¿no?, tu preparación física, sí, la manera de programarte durante la... Sí, allí salía lo que hace una persona normal que no compite, 20 minutitos, el día que podía más 40, pero no hacía ni serie, ni cambio de ritmo, no me metía una hora y pico corriendo, y quiera que no, llegué a Aral. Con el ambiente que hay allí, los amigos, salí con la gente que conocía, con los que entreno ahora, y al final en el kilómetro 10 me dijo el cuerpo, no corras más, y ya por mi entrenador que iba en la moto, Pichón, me iba animando y llegué a la meta, pero después me entraron, me desmayé, vomité, muy mal, muy mal, muy mal. Pero, y me lesioné, que es lo peor, que tuve que tener un mes y medio con la pierna izquierda que no podía apoyar. Pero que son cosas que yo no las recomiendo. Si no estás entrenado, no compitas a alto nivel. Diviértete. Ya hemos recuperado la rutina. Ahora mismo aquí estás ya residiendo aquí en España para la rutina de entrenamiento y suponemos de competición también, ¿no? Sí, sí. Llegué en julio y ya empecé con el ambientillo que me gusta de correr, de entrenar con los compañeros, y la verdad llevo 3 semanas seguía compitiendo en pruebas duras, la del Naranjo, entré tercero con mi compañero Javi Carrasco, la semana pasada en la media de Marchena en 3 segundos, me ganó al sprint Saí. Y ahí está, me apunté el martes o el miércoles por mi amigo Joaquín, se lo dije, vamos ahí, y me dijo que la mujer trabajaba, no podía venir, y me he venido yo allá el fin de semana, y mira, me esperaba ser la más tranquilito, de menos a más, pero no entra a tercero de la general. ¿Y ahora qué tenemos ahí por delante a la vista, David? Pues ahora estoy apuntado en la media de Dos Hermanas. Quiero realizarla esta semana, tirarme la tranquilito, recuperar un poquito de pierna, y el Dos Hermanas, pues porque quiero correr en Córdoba, pues sé que haga una marca de 1:10 por ahí, en media, y voy a hacer para activar un poquito de pierna en Dos Hermanas, a ver cómo sale. Si antes no me tengo que ir a trabajar fuera, que dependo del trabajo, estoy esperando ahí que me vuelvan a llamar. ¿Y esta carrera, la de las noches, te sirve como test? Para eso, sí, para esas pruebas, ¿no? Te pone a tope. La verdad que es una carrera muy exigente, que son 11 kilómetros y medio, y son exigentes que te sirve para saber cómo tiene las piernas, y con lo dura que es, no te deja secuela, y te pone que yo he venido por eso, por entrenar y competir, que eso no te lo dan en el entrenamiento, la competición no te lo da. Nada, David, muchas gracias, enhorabuena, y esperemos verte más por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, esperemos. Si estoy por aquí, seguro que sí. Gracias. Bueno, y estamos ahora con el casi segundo clasificado de la general de esta 22ª edición de la carrera de las Nutrias, con Carlos Sánchez. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas. Y enhorabuena. Gracias. El regreso de Carlos aquí a Ubrique y bueno, como los mejores, casi como los mejores tiempos, ¿no? Tenía ya mucha ganas de venir, una carrera que me gusta mucho, la gente una maravilla, anima mucho, una carrera muy muy bonita personalmente, y la verdad que tenía ganas, ya la gané, no sé si fue hace 4 o 5 años, y tenía mucha mucha ganas de venir, y mira, todo el mundo quisiera quedar segundo, tiene más mérito el último que los primeros, pero muy bien. Consideramos que incluso has tardado en volver, ¿eh? Sí, porque trabajo los fines de semana, no dejo de entrenar, hacía ya lo menos 7 años que no competía, y mira, tenía muchas ganas y este año ha sido. Bueno, hemos visto una carrera, una primera parte, ahí con un grupo de cabeza. Ha sido casi el único que has podido que has podido mantener la distancia, o al menos el contacto visual con Bodo, pero bueno, ha sido casi imposible, ¿no? Sí, bueno, no quita que todo el mundo tenemos nivel. Yo sé de mi nivel, yo sé lo que entreno, lo que compito. No, me gustaría tener más ritmo de competición, pues no puedo. No me lo puedo permitir todos los fines de semana. De hecho, ahora me tengo que ir a trabajar a un bar, está de pie. Pero vamos, yo digo que zarna con gusto no pica. Él, yo no sé, el primero Bodo tiene es un pedazo de corredor. No sabemos tampoco lo que se dedica ni el tiempo que tiene, que no se le quita mérito a nadie. Yo no le quito mérito a nadie. Ya, como antes digo, le di más mérito al último que a los primeros, porque tiene más sufrimiento que nosotros. Pero yo estoy súper, súper contento. Además que se conocéis todos, ¿no? Ya sabéis cada uno. Sí, yo, hombre, ya con Bodo, yo creo que lo conozco de hace tiempo, pero me quiero recordar. Corrí en junio con él una carrera en Chipiona, quedé también segundo. Ya te digo, después de 7 años casi sin competir, y muy bien. Nos comentaba precisamente que en ese principio de carrera sabía que tenía que apretar en las cuestas arriba, porque nos decías que en llano... Sí, además yo lo sabía. Hay veces que comete uno fallos, dice que de los fallos se aprende. Hay en carreras que uno comete fallos de tirar mano o no tirar. Yo me he aguantado un poquito, he visto que salí una carrera rápida y detrás he visto que podía, y ya está, que la carrera se ha terminado de romper, que vamos a quedar los dos, el primero y yo segundo, con distancia de los demás, y ahí. La verdad que si... no sé si fueran ver a mí algunos kilómetros más, o le corto más distancia, o lo puedo llegar a coger. A mí las cuestas me van muy bien. Mi circuito de entrenamiento todos los días es en Grazalema, como bien sabéis, y allí no tengo llanos ninguno. Uh-huh. ¿Y has encontrado cambiada la carrera desde la última vez que participaste, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta, siempre lo he dicho y siempre lo diré. La carrera de Ubrique me gusta un montón. Dura y no dura, entre comillas, pero es una carrera muy, muy bonita. Y sí, Cira, porque ya te digo, hace 4 o 5 años... la última vez que corrí que la gané, que salía de las pistas de atletismo. Uh-huh. Fíjate si se ha cambiado, pues hace más años todavía, ¿eh? Sí, pues hará, lo que pasa que no tengo la noción del tiempo, me ahí estoy perdido. Uh-huh. Pero sí. Bueno, y ahora sí, que tienes alguna carrera, alguna otra prueba a la vista. Sí, quiero hacer ahora en Grazalema el 8 de noviembre, y el 23 de noviembre hay una en Ronda, el Puerto del Viento, que son 23 kilómetros, que también llevo unos pocos de años intentándola hacer. Me encuentro bien y estoy bien y quiero hacerla. Queda ya lejos esas ediciones en las que entre los 10 primeros se colaba alguien de la sierra y era toda una notición. En este caso tú eras uno de los pocos que conseguía estar al nivel de esta gente. En esta prueba hay gente de Grazalema, gente de Algodonales, gente de Ubrique. Parece que aquí en la sierra también estamos empezando ya. Claro, aquí tenemos una suerte en la sierra. Que ya el nombre lo está diciendo, la sierra tenemos unos buenos parajes para entrenar, circuitos, y yo, por suerte, por desgracia, donde entreno, ahí tengo muchas cuestas. Sí. Ahí lo que yo gano no lo ganan otros. Cuando me viene una carrera como esta, pues tengo más ventaja que casi la mayoría, y si tiene ya un poco de nivel, pues más todavía. Yo, en ese aspecto de que tenga nivel o no, yo creo que... Y el que me conozca lo puede decir, yo soy un poco humilde y no me gusta hablar de lo que soy o del nivel que tengo. Eso ya se encarga la gente de decirlo, ¿no? Pero eso yo lo sé interiormente, de lo que soy capaz de hacer. Y ya por lo visto me lo he demostrado a mí. Y aquí lo bonito es que te encuentras con muchos amigos. Y el ambiente que se vive en Ubrique. Claro, claro. Lo bonito que tiene de las carreras, que conoces a gente, te encuentras con amigos, con compañeros, y ves muchas cosas que eso es muy, muy bonito. Y sobre todo, la gente que te anima, porque tú a lo mejor vas un poco destrozado, entre comillas, vas cansado y tú no puedes saludar a todo el mundo, pero la gente te da un subidón impresionante. El ir a otro pueblo y que te conozcan y te llamen por tu nombre. Claro, tiene que... joder, eso te pone los pelos de punta, y, y te gusta mucho, eso es muy, muy, muy gratificante. Nada, Carlos, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Quiero decir algo más. Esto, gracias también a Ulises, me emociono porque Ulises es un máquina, una gran persona, y si no fuera por él, hoy no estaba corriendo. Me ha quitado muchas lecciones y muchas gracias a Ulises. Nada, Carlos, muchas gracias a ti por atendernos y esperemos verte más veces, ¿eh? Muchas gracias. Nos encontramos ahora con el vencedor absoluto de esta 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantallera, Bodo Kiesbus, que repite por tercera vez, segunda consecutiva. Bodo, buenas tardes y enhorabuena. Gracias. Que nos comentabas que este año sabías que llegaba fuerte y que, lógicamente, conociendo el terreno, conociendo el pueblo, conociendo la carrera, no podías tener otro objetivo que no fuera ganar, ¿no? No, sí, bueno, vuelvo otra vez a decirlo como el año pasado. Conozco esta carrera muy bien, de pie a pa. Yo sí es verdad que he tenido que cortar la temporada 2014-2015 antes para preparar la media de Muni. Entonces, claro, yo descansé realmente 2 semanas de una temporada a la otra, enganché todo el verano para el objetivo de la media de Muni. Y, hombre, quiera o no, sabía que estaba fuerte para aquí. Pero, claro, te puede pasar todo. Los rivales también cambian, ellos también entrenan. O sea que nunca hay que tener la victoria antes de correr. Uh-huh. Ha marcado un tiempo de 37-15. Sí. Pero yo estoy convencido de que ese tiempo lo puede rebajar y mucho, porque siempre te vemos ya en la segunda parte de la carrera que reserva, porque ya tiene una ventaja que lo único que necesitas es mantenerla, ¿no? Sí, bueno, claro, si nadie te achucha inconscientemente, tú no vas a competir, tú ya vas a terminar la carrera. Luego también es verdad que, hombre, ya van 8 años ganando, ¿vale? 2 años, como has dicho tú, consecutivos. Sí, es verdad que ya el pueblo te conoce, tú también ya te sientes de la familia, ves niños, sobre todo niños, inocencia, risas, entonces claro, te paras, te vuelcas con el pueblo, se lo agradeces de esa manera, saludas, das abrazos a cierta gente, y bueno, ya el tiempo por un lado ya es mediocre, porque si la disputas, pues mira, pero si ya vas con ventaja, ante todo, venimos aquí a disfrutar, hay que ser más humano. Y si ya el pueblo se vuelca contigo, ¿qué mínimo debes tú volcarte con ellos? Me quedo en ese gesto al entrar en meta. Has parado totalmente, sí. Y a darle las gracias a los uriqueños, ¿no? Sí, porque vuelvo a decirlo, me gusta mucho esta carrera, me siento como en mi tierra y ellos me lo agradecen de esa manera. De cuando en cualquier calle que tú dices, bueno, ellos como te conocen, porque mucha gente no abarca o no sale fuera de aquí. Y sin embargo, te conocen y te saben bien el nombre. Y hay gente que te conoce y se hacen un lío. Entonces, quieras o no, es un detalle, una firma de ellos. Has empezado la carrera, como siempre, poniéndote en las posiciones de cabeza, se ha formado un grupo. Y poco a poco has ido de menos a más, hasta que ya decimos casi a mitad de carrera, conseguir esa ventaja. Quizás donde más haya apretado ha sido entre el kilómetro 2 y 5, ¿no? Sí, es eso, la carrera aquí es muy dura, entonces aquí si tú trabajas bien los ritmos constantes, obviamente te van a salir buena carrera. Sí, es verdad que bajas porque no, si no nadie te achucha, no vas inconscientemente, pero tú crees que vas a tope, pero eso, conociendo a Carlos, ya volvemos a decirlo, que ya todo el mundo nos conocemos entre ellos, sabemos que él, por ejemplo, en ruta, en llaneo, va bien, sin embargo en cuesta no, entonces claro, hay que sacarlo, meterle todo el lactato posible, para que cuando te venga un pequeño repecho, diga, quieto. Y ahí es cuando tienes que correr. Donde has conseguido la ventaja. Exactamente. Y ya mantenerlo. Luego la has logrado mantener. Exactamente. Lo que tú comentas. Sí. Jack, tu nombre con letras de oro en el palmarés de la carrera, 3 ediciones. Y ya decimos, sí. Te gusta esta carrera sobre todo porque te viene estupendamente como un entrenamiento de calidad y un test para la temporada que ahora comienza, ¿no? Sí, sí. Ahora, pues claro, ahora tengo una semana bajando un poco la intensidad, pero ya el día 15 es el circuito mundial, que es Atapuerca, que ahí tenemos que estar otra vez. Estamos de cross, ¿no? Sí, sí, estamos hablando ya de cross, ya estamos preparando eso, con objetivo de Muni, objetivo del circuito mundial, que es Atapuerca, Itálica, Torrejimeno, que coincide ahora la siguiente semana. Pero es que no se puede correr todo, prefiero mejor Atapuerca, que ahí está el dos veces campeón del mundo, el que ha ganado 6 años consecutivos, y el Imane Merga. Estamos en la quema mundial, uh-huh. ¿Vale? Entonces... Especificamos lo de cross porque nos comentabas que hace unas cuantas semanas has estado en esa media maratón de Muni, sí, y logrando un tiempo de una hora 7, y sí, eso explica también que haya llegado, como tú nos comentabas, ha llegado muy bien a esta carrera de la Andotria, ¿no? Sí, sí, el ritmo lo tienes metido. Sí, es verdad que no hemos hecho cuestas. Entonces, yo, mi manera de correr me viene bien unas cuestas. A mí me cuesta más el llaneo. Uh-huh. Entonces, claro, si yo trabajo el llaneo, cuando me venga una cuesta, estoy en mi salsa. Claro, claro. Y en Muni, que espectacular, ¿no? Muni, vuelvo a decirlo, que Muni espectacular, se vuelve un montón de gente. Sí es verdad que había un fallo muy gordo porque han metido, o sea, que nosotros nos hemos metido en el circuito de la maratón, corrió la maratón, nosotros cuando salimos, es que habían 4 o 5 carreras ahí, era la maratón, había la maratón de relevo, la nuestra, la de 10 kilómetros, y... había ahí esquivando, había gente de 5 horas, tenías que esquivar, y bueno, no es el objetivo, o sea que no hemos llegado al tiempo que hemos estipulado, que era 1:06 largo, 1:07 poco, pero bueno. ¿Objetivo para esta próxima temporada, para este 2015-2016, con qué estarías satisfecho el año que viene cuando volvamos a hablar aquí? Bueno, este año, ante todo, siempre, cualquier temporada, no lesionarte. Las lesiones ya, a la altura que uno tiene ya la edad, ya nosotros vamos a pasar ya esta temporada medio año senior, medio año ya pre-veterano. Eso ante todo, no lesionarte, disfrutar mucho, no se debe perder el gusanillo. Ante todo, te tiene que gustar la competición. Y luego eso, luego meterte en el circuito mundial, como ya nos hemos metido, meterte en la selección andaluza, que el año pasado he estado convocado, pero no me han llevado al final. Pero bueno, meterte en el Campeonato España de media maratón, ante todo, y ya creo que ya vamos a pasar para una maratón. Para marzo, abril, vamos a correr quizás la de Rotterdam. Y a ver, el debut, ¿cómo lo hacemos ya? Bueno, lo mejor de todo, o al menos la impresión que me queda a mí sobre ti, es que otras veces hemos hablado años anteriores, parece que ya has encontrado esa estabilidad, tuviste cambios de entrenadores, ahora en ese sentido parece que ya eso, estamos ya más tranquilos y por eso están llegando los resultados, ¿no? Sí, bueno, la estabilidad de entrenador sí la tenemos, pero sí es verdad que no hay ningún empuje, ningún... Esto al final y al cabo, si no tienes patrocinios, bajas. Y me prometieron el año pasado cositas aquí, tú sabes, al final se echan atrás porque dicen que no es rentable, que el fútbol, que no sé qué. Y es una pena porque es un deporte muy sacrificado, esas muchísimas horas. Y bueno, al final hace esto pues porque te gusta. Pero si no tienes apoyo, el atleta muere. Kevin López, gente así, si no tuviese su patrocinio, no está donde está, porque si es por la Federación Española, es una pena decirlo, pero un tío que es élite mundial, se mete entre los primeros 5 del mundo y le den 3.000 euros de beca, es muy penoso. Y que tenga que vivir con los padres, eso es él. Imagínese conmigo. Que están por detrás, claro. Exactamente. Que tengo que trabajar, que por desgracia también otra vez hemos estado en el paro para no hacerte fijo. O sea que así estamos todos los años. Nada, Bodo, seguimos en la lucha. Muchas gracias y sobre todo enhorabuena y esperemos verte, seguir viéndote por aquí por Ubrique. La gracia no me la tenéis que dar, yo os lo tengo que dar siempre a vosotros, porque vuelvo a decirlo, me gusta mucho esta carrera. Y para mí es un honor correr aquí y que siempre me lleváis aquí con los brazos abiertos. ¿Vale? Muchas gracias. Pues ahí quedaban esas impresiones de los protagonistas de esta 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Pasamos ya de sobra nuestro límite de tiempo, así que nos despedimos. Volvemos mañana a eso de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.